No hay medicamentos, faltan vacunadoras. Necesitamos nuevamente marchar porque las autoridades municipales no escuchan, no atienden los reclamos. Hace 5 años que los vecinos organizados en esta asamblea piden por más médicos en las salas, piden por arreglos de infraestructura, piden por el presupuesto municipal de salud, que siempre es un secreto. ¿Dónde está la plata de salud en José Cepaz? No hay médicos en las salas, no hay pediatras, no hay control de niños sanos, no hay atención a los niños enfermos. Necesitamos nombramiento de médicos generalistas, de médicos pediatras para las salas de los barrios. La salud es un derecho. El acceso a la salud en los barrios es un derecho de todos los vecinos de José Cepaz. Desde hace 5 años estamos luchando para que no cierren los centros de salud, pero ahora se encuentran en un estado de vaciamiento total. Muchas promesas de campaña, pero ni un nombramiento médico. En las salas de los barrios hacen falta recursos. Hace falta que aparezca la plata del presupuesto de salud de José Cepaz. Necesitamos médicos en las salas, pediatras, control de niños sanos, atención para los niños enfermos, insumos, enfermeros, materiales de trabajo.